Comenzamos un nuevo punto de encuentro con la Biblia. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y a mi lado se encuentran Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con vosotros. Gracias. En el día de hoy vamos a comenzar el estudio del sexto programa. El sexto programa de esta serie que se titula Imágenes de la Unidad. Pero antes os recuerdo que tenéis a vuestra disposición interesantes cursos de familia, educación, cocina sana, salud y muchos más. Podéis encontrarlos en quecurso.com. Son gratuitos totalmente y muy interesantes. Ahora sí, vamos con nuestro tema, el tema Imágenes de la Unidad. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Cualquiera que haya estudiado la Biblia sabe que está llena de imágenes y símbolos que apuntan a realidades mayores que esas propias imágenes o símbolos. Por ejemplo, la esencia de todo el sistema sacrificial bíblico es que, en cierto sentido, es una expresión de un símbolo de una realidad mucho mayor que representaba a Jesús y todo el plan de la salvación. En la Biblia se usan, además, muchos otros tipos de símbolos y, a veces, también los elementos más básicos, como, por ejemplo, el agua, el fuego, el viento, son imágenes de algo. Según el contexto, pueden ser imágenes de verdades espirituales y teológica. Por ejemplo, cuando Jesús dijo en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El maestro usó el viento como símbolo del Espíritu Santo. Pues bien, la Biblia también utiliza otras imágenes para describir la clase de unidad que debería encontrar o encontrarse en la iglesia, que deberíamos encontrar, y que Dios llama, en cierta medida, a que manifestemos ante el mundo. Cada imagen individual no está completa en sí misma. En su conjunto, estas imágenes revelan muchas cosas sobre la unidad de la iglesia, como la relación de la iglesia con Dios, entre los miembros, y con la comunidad en general. Es por eso que en el programa de hoy vamos a analizar algunas de esas imágenes que nos hablan acerca de la unidad en Cristo. Y para comenzar, me gustaría que hablásemos acerca de qué diferencia a la iglesia con la sociedad, según esa imagen de pueblo de Dios que nos transmite la Biblia. Bueno, la diferencia es muy clara y obviamente, lo más obvio es que la iglesia como comunidad, no como un edificio, que es una visión que probablemente no sea tan correcta, como comunidad, como familia, primeramente tenemos un nexo que es Cristo. Entonces, la sociedad no se une por medio de eso, se une por medio de reglas, por medio de leyes, por medio de una convivencia sana o armoniosa, o debería de ser. Pero la iglesia tendría que tener diferencia con la sociedad, por supuesto que sí. Al ser pueblo de Dios, vemos todo el Antiguo Testamento, cuál fue el objetivo por el cual el Señor escogió un pueblo para que fuera su pueblo. No fue porque fueran los mejores, incluso les dicen, ¿saben qué? Ustedes no son los mejores. No los escogí porque fueran un ejemplo ya, sino los escogí porque no eran nada a comparación de los demás, pero yo quise a vosotros que vosotros fuerais luz, fuerais ejemplo, fueran un gran pueblo, en medio de todos los pueblos que hay, para que enseñaran y fueran testimonio de qué pasa cuando Dios toca los corazones de las personas. Y eso es lo que debería pasar en la iglesia, que como iglesia, como comunidad, tendríamos que ser ejemplo para la sociedad de lo mejor, de la igualdad, del respeto, del cariño, del amor. Y Efesios es un libro que nos habla de eso. Efesios 2:19, por ejemplo, dice, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. Anteriormente nos dirá que fuimos adoptados, fuimos elegidos por Dios como pueblo. Y como pueblo, como iglesia, tenemos que llevar la luz en medio de las naciones para ser testimonio de cómo se debe de convivir sanamente, con amor. Y sobre todo, como iglesia, deberíamos ser ejemplo de seguir a Cristo, de ser sus imitadores, de ser imitadores de eso en las relaciones. Después, todo el libro de Efesios nos hablará de cómo llevarnos mutuamente, de ser sabios, de cuidar nuestros pasos, de aprovechar el tiempo, de amar a los demás. Entonces, como iglesia, haría mucha diferencia. Ahora, la pertenencia a un pueblo o la pertenencia a un club, no, por supuesto que no salva a nadie. Lo que tenemos que hacer, para ser verdaderamente el pueblo de Dios, tenemos que aplicar los principios de la Biblia. Deberíamos de demostrar que realmente somos embajadores de Cristo, realmente ser buenos representantes y sobre todo como pueblo de Dios no perdernos, al contrario, practicar diariamente lo que nos dice la Biblia para realmente decir yo soy cristiano, yo soy pueblo de Dios, yo soy luz en medio de las tinieblas. Sí, como bien dices, en la sociedad, ¿verdad? En la sociedad actual, en cada país, pues las conductas en cierta medida están tipificadas en los códigos civiles de cada país. Claro, la iglesia es diferente. Es cierto que está la ley de Dios, pero nosotros, nuestro eje central es Jesús. Entonces, Jesús, al que tenemos que imitar, es quien nos une. Es como, ¿verdad? Siempre ponemos el ejemplo de una rueda de bicicleta, el eje central que une esos rayos que parten de diferentes lugares y mientras más unidos al centro, están más juntitos. Jesús, cuando demostramos que somos cristianos, trataremos de reproducir el carácter de Jesús en nuestras vidas y esto nos hará ser comunidades más unidas, iglesias que profundicen más en el acercamiento. ¿Existe algún pueblo o nación en la actualidad que merezca la etiqueta de nación santa que aparece en la Biblia? Ya no. Existió en un momento dado, pero cuando el pueblo de Israel rechazó al Mesías, pues se le quitó este estatus. Pero sí hay. ¿Por qué digo sí hay? Porque en el momento que una persona recibe a Cristo, su salvación, y abraza el Evangelio y empieza a vivirlo, tenemos unos textos que nos describen, por ejemplo, en Gálatas, el capítulo 3, el versículo 26 dice, así todos sois hijos de Dios. No hay una nación santa, no hay un pueblo santo en la tierra, pero cuando recibes a Cristo, dice, así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice, ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos sois una en Cristo. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham. Aquí toca el linaje de donde tenía que salir Mesías. Y dice, y conforme a la promesa, herederos. Y hay otro texto que igual nos ayuda a identificar nuestro nuevo estatus en Cristo. En el primer libro de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 9, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este es el pueblo de Dios, este es el pueblo santo, el que va reflejando, así como decíais antes, el carácter de Cristo y tiene esta actitud permanente. Muy bonita esa idea, porque ahora ya no es un concepto inclusivo, es extenso. Todos podemos, desde una parte del mundo a la otra, todos caben en esa idea de ser santos, llamados a ser santos. Otra imagen interesante también para la iglesia es la de casa de Dios. ¿Cómo podemos entender esta imagen en relación a la unidad de la iglesia? Es muy interesante esta imagen porque todo el Antiguo Testamento se desarrolla. Incluso vemos en los Salmos, vemos en Levítico, vemos en Deuteronomio. Constantemente se habla de la casa de Dios como templo. Recordemos muy bien, haciendo historia, Israel tenía un templo y este templo que tenían se dividía en el lugar santo, lugar santísimo, y una vez al año Dios descendía sobre ese templo, ellos iban constantemente a poder ofrecer sacrificios para buscar el perdón, para buscar la reconciliación y la relación directa con Dios. Entonces, esa imagen es muy importante. Entonces, cuando venimos al Nuevo Testamento, cuando Cristo, después de que muere, lo que hace es dar el cumplimiento a todos los sacrificios que se hacían en ese templo. Entonces, Pablo, en un avance teológico, dirá: nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nos dice a todos los cristianos que creemos: tú eres templo del Espíritu Santo. A la casa de Dios se le llamaba ese templo del pueblo de Israel que lo acompañaba donde quiera que iba cuando eran nómadas. Y nosotros ahora somos llamados templos, somos llamados el recipiente del Espíritu Santo, individualmente y como colectivo. Entonces muchas veces llamamos a la casa de Dios a un edificio. Llamamos a la casa de Dios un espacio estático donde tú entras, estás en la casa de Dios, y donde tú sales ya no estás. Y no es así. Sino es cuando dos o tres, como muy bien dijo Jesús, están reunidos en su nombre. Cada uno es recipiente del Espíritu Santo. Somos la iglesia, somos un movimiento, y como movimiento recibimos al Espíritu Santo y somos casa de Dios. Entonces, es muy, muy interesante, conforme a la idea de la unidad de la iglesia, cuando entendemos que somos casa de Dios como movimiento y que nosotros tendríamos que estar lo máximo posible dispuestos, receptivos, limpios para poder recibir a Dios en nuestro corazón y ser la demostración de que como movimiento somos esa casa. Somos ese templo que recibimos a Dios como recipiente y sobre todo que demostramos que somos ese templo. Muy bien compara Pablo la iglesia con el cuerpo humano, ¿no? Porque vemos que el cuerpo necesita todos los órganos. No puede faltar ninguna muela, porque si falta una muela, la masticación es más difícil. Así que toda esta unidad realmente que él está anunciando en los textos del primer libro de Corintios, por ejemplo, en el capítulo 3, con el versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Es una referencia realmente a la oración sacerdotal que hizo Cristo en el libro de Juan, el capítulo 17. Cuando él nos decía en el versículo 21, por ejemplo, dice: para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Toda esta unidad es la unidad que Cristo mostró a sus apóstoles y que nosotros tenemos que entender que es la manera de funcionamiento de una buena iglesia, de un lugar en donde puede habitar Dios. Celos, contiendas y disensiones, estos no son solo problemas de la iglesia en aquellos días, en la época de Pablo. Los tenemos hoy también. ¿Qué papel tiene cada uno de nosotros para tratar de resolver estos problemas de una manera que no ponga en riesgo nuestra unidad, la unidad de la iglesia? Bueno, como iglesia, como comunidad, tenemos que guardar siempre un equilibrio, ¿no? No tenemos que ser como Caín, que dice: bueno, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Es un extremo, ¿no? De decir: oye, es que a mí no me importa lo de mi hermano. Y tampoco tenemos que llegar al otro extremo donde nosotros estamos señalando, cuidando, con hoja de lupa a ver qué hace mi hermano. No, tenemos que guardar ese equilibrio, que con amor sincero, con una intención sincera de corazón, estemos preocupados por el otro. Y tratar de que como comunidad no haya celos, contiendas, sino que seamos como los cristianos primitivos, que lo daban todo con ese amor abnegado. Entonces tenemos un papel importante como iglesia, porque el cambio empieza en nosotros. Nosotros a veces nos podemos quejar y señalar a los demás, pero probablemente nosotros estemos siendo celosos, siendo egoístas, siendo mentirosos, y estemos dañando a la comunidad. Y primero es más fácil señalar antes que verte a ti mismo y decirte: oye, probablemente tengo que cambiar yo. Tengo que aportar mi cambio personal a esta comunidad para que sea diferente. Efesios lo dirá muy bien, diciendo: sed pues, en el capítulo 5, imitadores de Cristo como hijos amados. Agregará muchas recomendaciones. Dirá: mirad con cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Tener cuidado, mírate a ti mismo. Ya lo dirá muy, muy bien Gálatas: examina primero tus obras. Examina qué estás haciendo. Y el papel es importante porque todos formamos parte de esta comunidad. Y es como la historia de la fuente de un pueblo que querían hacer una atracción para que la visitaran más. Entonces dijeron: bueno, vamos a hacer una fuente de leche. Entonces, al siguiente día todos dijeron: bueno, ¿saben qué? Cada uno va a tener una taza de leche. cuando viene la inauguración, descubren el velo y no había nada. Porque cada uno pensó que el vecino iba a llevar una taza de leche y nadie llevó nada, pensando que lo iba a llevar el otro. Entonces, como comunidad, nos puede pasar eso. Pensando, bueno, ya cambiarán los demás. Bueno, ya mi hermano ya se adelantará. Y yo me espero un poquito. No es así. Nuestra parte es importante. Nuestro papel es fundamental porque todos formamos parte de este cuerpo. Y como todos formamos parte de este cuerpo, todos lo podemos transformar. Además, que es mucho más sencillo, ¿verdad? Criticar al hermano que está sentado a nuestro lado en el banco de la iglesia que hacer un autoanálisis de lo que yo estoy haciendo y la forma de mejorar esas conductas que a lo mejor cuando yo me examine y cambie, eso va a producir un efecto espejo en mi hermano que va a ser también positivo en su vida y en la vida de la comunidad. Una de las imágenes más hermosas en relación con la iglesia es sin duda, bueno, el cuerpo de Cristo, la iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Qué podemos hablar de esta imagen? ¿Qué nos dice sobre la iglesia, sobre los dones que tienen cada uno de los miembros o que tenemos cada uno de los miembros? La diversidad es también parte de la creación de Dios. Nosotros tenemos que estar unificados en Cristo, pero con todas nuestras diversidades, porque esto es lo que compone el cuadro maravilloso de un lugar, de una iglesia, de una sociedad. No podemos ser todos ojo, no podemos ser todos mano, y tenemos que tener funciones diferentes. Y esto viene siempre bien, porque así se va edificando y así se van a llevar a cabo tareas que no pueden hacer todos. Hay gente que está muy dispuesta a hacer y sabe y conocedora y le sale bien algo, que lo puede hacer muy bien. Y hay otros que no están tan expertos. Y entonces nos necesitamos los unos a los otros para que podamos llevar a cabo este trabajo, que es un trabajo de equipo, es un trabajo en conjunto. Y de hecho, el Espíritu Santo reparte a cada uno dones que pueden ser diferentes. Y qué bien nos viene, ¿no? Porque esta diversidad realmente es la que nos hace estar unidos y nos hace vernos útiles los unos a los otros. Porque yo necesito que tú seas mano y tú necesitas que yo sea ojo. Y de esta manera nos podemos ayudar los unos a los otros y el trabajo puede ser llevado bien a cabo. Además, esta imagen, como dijo Claudia, es bastante ilustrativa para la cuestión de la diversidad. Más nos gustaría a nosotros simplemente ser iguales. Si Cristo hubiera unido a personas completamente iguales, ¿qué logro hubiera tenido, no? ¿Qué logro hubiera tenido que uniera a personas que pensaran todos igual, que fueran todos iguales? Pero no es así. Dios desde la creación nos hizo seres libres. Y como nuestra libertad, cada uno somos diferentes. Y en eso está la riqueza de que Dios es un Dios todopoderoso. Que no somos robots, que pensamos todos programados de la misma manera, sino que en nuestra diversidad aceptamos a Cristo con todo nuestro bagaje cultural, con todas nuestras experiencias, decidimos aceptar a Cristo. Y estar sentados en la iglesia con personas tan diferentes, con personas que han venido de diferentes lugares y han pasado por tantas cosas, pero estar unidos y llamarnos hermanos, eso es un logro que solo Cristo y solo Dios puede lograr. Solamente la iglesia puede congregar a tantas personas tan diferentes con una sola intención, que es alabar el nombre de Dios, reconociendo que somos hijos adoptivos y sobre todo como iglesia tener la misión de poder ir a rescatar a más personas, porque ojalá todas las personas de este mundo pudieran conocer el nombre de Cristo y se congregaran juntos y pudiéramos aprender unos de otros, trabajar de la mano, sin celos, sin contiendas, al contrario, siendo amorosos, cuidadosos, y muy amantes de los unos a los otros. Otra imagen preciosa también que se presenta en la Biblia para aplicarla a la iglesia es las ovejas y el pastor. ¿Qué podemos aprender de esta última imagen que vamos a tratar, de esta metáfora? Bueno, esta metáfora que Cristo lo dice con sus palabras mismo a los discípulos que los escuchaban en ese momento, lo encontramos, por ejemplo, en Juan 10, 7. Bueno, todo Juan 10 más o menos habla sobre esta imagen del buen pastor. Entonces, por ejemplo, Juan 10, 7 dice, seguro yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron ante mí son ladrones saltantes. Las ovejas no son los que oyeron. Continúa esta metáfora y dice, Yo soy el buen pastor. Cristo dice, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Además, doy mi vida por las ovejas. Esta imagen es preciosa, porque entender que un pastor conocía a sus ovejas, a cada una de ellas, casi parecidas, podía diferenciarlas y saber cuál era el aspecto que lo hacía diverso y precioso en sí mismo. Pero sobre todo la oveja conocía la voz del buen pastor. Ojalá llegue un momento donde nosotros conozcamos la voz del buen pastor, que es Cristo, que nos dejemos guiar por él, porque nos va a llevar a buenos pastos donde podemos tener paz, tranquilidad. Y dirá Cristo en esta metáfora que vendrán ladrones a tratar de robarnos, vendrán lobos rapaces. Pero él dijo, yo siempre voy a estar con vosotros, porque vais a ser parte de una familia. Él dirá después, también tengo otras ovejas que no son de este redil, pero esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz. Habrá un rebaño y un pastor. Entonces es muy importante que entendamos como imagen de pueblo de Dios y como imagen de rebaño. Todos somos parte de un rebaño. No importa que estemos en un redil o en otro, Cristo nos va a traer, nos va a reunir, porque solo Él nos puede unir, solo Él es el buen pastor y solo Él nos puede dar la paz que da ese pastor que nos lleva a verdes pastos. Hay un texto precioso en el libro de Efesios, el capítulo 3, dice, con el versículo 17, que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que, arraigados y fundados en amor, podáis comprender bien con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Es lo único que nos podrá hacer realmente unos cristianos auténticos. Entonces tendremos que estar como comunidad unidos, unidos en el buen pastor, porque las ovejas no se guían a cualquiera, solo siguen al buen pastor. Y tenemos que seguir como ovejas al buen pastor. Esta metáfora de seguirle, de serle leales, fieles, porque Él nos cuida, porque Él nos protege, y como aquí dijo, yo doy mi vida por mis ovejas. Cierto, lo que pasa es que en nuestra sociedad en la que somos urbanitas, a veces no entendemos esto. Pero fijaros, termino con el texto, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Ciertamente, las metáforas del Nuevo Testamento acerca de la Iglesia ilustran la naturaleza vital de la dependencia de Dios y las relaciones armoniosas que el pueblo de Dios es llamado a tener. Ojalá el Espíritu Santo pueda trabajar en cada uno de nosotros para alcanzar esa perspectiva. Es obvio que si queremos que la Iglesia mejore, necesitamos mejorar nosotros primero. Cada uno de nosotros forma la Iglesia. Por tanto, esta nunca crecerá en amor y santidad por encima de lo que cada uno crezca por la gracia de Dios y a través de la acción del Espíritu Santo. ¿Queremos cambiar la Iglesia? ¿Seguro, queridos amigos? Pues comencemos por nosotros. Es la única manera. Y antes de pasar a nuestro resumen de hoy, solamente recordaros que si deseáis poneros en contacto con nosotros, escribidnos a hola@hotmedia.es y os atenderemos encantados. Necesitamos estudiar las imágenes bíblicas sobre la unidad. Debemos comprender el papel integral que la unidad desempeña en la naturaleza y misión de la Iglesia. Cristo es el centro de la Iglesia, es su cimiento, Él es nuestro Salvador y nuestro modelo a imitar. Cada miembro de la Iglesia es igual de importante. Todos tienen dones diferentes que suman. La competitividad, el clasismo o el separatismo dentro de la Iglesia están totalmente fuera de lugar y muestran un total desconocimiento de Cristo. Nuestra relación de amor con Dios nos lleva a una relación de amor con otros cristianos y con todo el mundo. Repercute en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y los unos a los otros. Por eso, cada miembro de Iglesia debe experimentar esa relación de dependencia total con Dios, para que todas las necesidades sean satisfechas y su llamado pueda ser cumplido. Y es que para que la Iglesia sea como Dios quiere, necesitamos comenzar por cada uno de nosotros. El tiempo, queridos amigos, se nos ha acabado, pero ya sabéis, os esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Si deseáis estudiar la palabra de Dios con nosotros, o si queréis una Biblia incluso de regalo, o un libro, El conflicto de los siglos, de Elena de White, solamente tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es. Os lo haremos llegar con mucho gusto. Hasta pronto, amigos. Hasta el próximo programa. Que el Señor os bendiga. En el contexto del Templo de Jerusalén, así como de las omnipresentes estructuras grecorromanas, los autores del Nuevo Testamento emplean la metáfora del templo para permitir que los creyentes visualicen la santidad de la Iglesia, el papel de Dios en la fundación y el crecimiento de la Iglesia, la naturaleza determinante de la obra de Cristo y del Espíritu, y la solidaridad de los creyentes dentro de la Iglesia. El ámbito de la arquitectura parecería insinuar una imagen estática. Sin embargo, la metáfora se utiliza junto con imágenes biológicas y a menudo se acentúa el proceso de construcción. En lugar de una imagen estática, nos vemos impulsados a visualizar una historia del proceso de construcción más que un edificio terminado. A la Iglesia se le otorga el maravilloso privilegio de reconocer humildemente en su vida y su historia el templo del Dios viviente, de 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.